Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos amigos, amigas, saludos cordiales al inicio del informativo estelar de la tarde de Identidad a la hora del café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la hora del café en su emisión número 66. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. El 9 de abril se presentará el cantautor quiteño Alex Alvear en el Teatro Nacional Sucre. El 13 de abril la Fundación FIDAL realizará la ceremonia de premiación del octavo concurso nacional y tercero latinoamericano de excelencia educativa. La exposición colectiva internacional Mujeres Andinas se inauguró en la sala Víctor Mideros. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador, bajo la dirección de la maestra Josie Cáceres, estrena la obra La Sustancia de las Cosas, del coreógrafo Esteban Donoso. En el ámbito internacional, la escritora belga Amélie Nothomb presentó en Barcelona su nueva novela Petronix. Estos, entre otros temas, en Identidad a la hora del café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Este 9 de abril a las 19:30 se presentará el cantautor quiteño Alex Alvear en el Teatro Nacional Sucre en Quito. El artista interpretará pasillos, sanjuanitos, albazos, yumbos, bombas de su propia autoría, fusionados con ritmos como jazz, tango, bolero, música afrolatina. Alex Alvear es un compositor, arreglista, bajista y cantante con una trayectoria de más de 30 años. Ha participado en varias producciones discográficas y festivales a nivel internacional y nacional. Durante los inicios de su carrera en el país, Alex Alvear fue cofundador y codirector de las agrupaciones Promesas Temporales y Rumba Son, con las cuales se forjó un nombre dentro del desarrollo de la nueva música ecuatoriana. El próximo 13 de abril, en la Casa de la Música, la Fundación FIDAL realizará la ceremonia de premiación del octavo concurso nacional y tercero latinoamericano de excelencia educativa. 106 proyectos, entre nacionales e internacionales, compiten para la gran final por la estatuilla NOUS, galardón que destaca el esfuerzo e innovación de las mejores propuestas educativas. Los premios NOUS serán entregados a docentes con proyectos educativos de excelencia y junto a ellos también recibirán el galardón personalidades nacionales e internacionales que han hecho historia por su aporte al mejoramiento social, cultural, educativo de los pueblos. Alberto Plaza será una de las figuras internacionales que reciba la estatuilla NOUS, trayectoria de vida por su destacada labor en el ámbito social a través de la Fundación Voy a Cambiar el Mundo. La Asociación Humboldt será sede del evento multidisciplinario Cuando se va la luz, un foro creativo intercultural de colaboración sobre patrimonio, urbanismo, arte, sociedad, ciencia y tecnología. El encuentro terminará el 10 de abril del 2016. Dentro de las actividades a desarrollarse está la conferencia del filósofo chileno Patricio Rivas, agregado cultural de la Embajada de Chile en Ecuador, la psicoanalista argentina Anabelle Castellecci y la arquitecta paisajista japonesa-brasileña Katia Kumaga, quien participa con una exposición. También intervendrán el comunicador venezolano Mauricio Izquierdo y la bailarina peruana Natalie Velarde. Los talleres se realizarán de 14 a 19 horas con entrada libre. La exposición colectiva internacional Mujeres Andinas, en la que participan artistas de Argentina, Chile, México, Perú y Ecuador, se inauguró en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Rita Moreno, Francisco Barahona, Michelle Merizalde, Jimena Hidrobo, Camilo Andrade, Fernando González, Paulina Altuna, Margarita Nina Paitán, Martín Ferro, William López, Antonio Cifuentes y Karen Schulde conforman el colectivo artístico. La muestra busca, bajo criterios estéticos personales, transmitir las inquietudes y propuestas de las y los artistas, realizando los valores femeninos de nuestra cultura con el afán de promover la unión de los pueblos y la paz del mundo. La exposición Mujeres Andinas estará abierta al público hasta el 28 de abril en horario de lunes a viernes de 9 a 17 horas. La Compañía Nacional de Danza del Ecuador, bajo la dirección de la maestra Josie Cáceres, estrena a las 19:30 la obra La Sustancia de las Cosas, del coreógrafo Esteban Donoso. Esta propuesta explora el espacio de escucha y capacidad del sonido de resonar en el cuerpo tanto de los bailarines como de los espectadores, y a su vez la capacidad del cuerpo de afectar el espacio de la escucha, según nos cuenta Josie Cáceres. ¿Qué le sucede al bailarín cuando está participando en un montaje? ¿Cómo se siente un creador cuando está en un proceso de dirección o cuando está bailando con un grupo? ¿Qué es lo que ha vivido un cuerpo que ha sido entrenado para bailar? Uh-huh. Entonces, hablar de eso justamente es visibilizar esa parte humana que construye al bailarín, ¿no? Que el bailarín se entrena, cumple, es disciplinado, lleva el mundo de las cuentas, ¿no? Cuida de su cuerpo, de su dieta, muchas cosas que son particulares en el universo de la danza. Y poder visibilizar eso en un proceso creativo también creo que es importante hacia el público, porque el público va a poder darse cuenta de que están viendo una obra que la está haciendo un ser humano, que siente, que vive, que recuerda, que habla de su hacer. La obra cuenta con la colaboración del artista sonoro Fabiano Cueva, quien explora los nuevos espacios de interacción y cercanía entre bailarines, elementos sonoros y públicos. En un trabajo cercano al documental 17 bailarines, se presentan como sujetos sonantes y hablantes y habitantes, y habilitando su cuerpo y de su espacio cotidiano de trabajo. La obra se presentará de forma gratuita este 8 y mañana 9 en la Sala 1 de la Compañía Nacional de Danza, en la avenida Río Coca, 1059 y París, en el norte de Quito. La artista mexicana Natalia Lafourcade, que ha recorrido los principales escenarios de América, Europa, Asia, será la invitada especial del Festival Terrasónica 2016, que se realizará el 21 de mayo en las afueras de Quito. Su última producción, Hasta la Raíz, obtuvo un disco platino en México y oro en Italia, además de 5 galardones en los Grammy Latino de este año. Además, ha colaborado con importantes músicos de la escena hispanoamericana como Julieta Venegas, Jorge Drexler y Café Tacuba. La primera edición de Terrasónica se realizará en la Quinta Lumbici, un espacio ubicado en las afueras de Quito, desde las 10 de la mañana. El festival también contará con otros 2 artistas internacionales y 4 artistas nacionales que serán anunciados en los próximos días. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Y es grato compartir los micrófonos con Gerardo Fernández. Él es guionista, es productor, cineasta y hoy jurado del Festival de Cine Latinoamericano que organiza la Casa de la Cultura, denominado la Casa Cinefest. Nos gustaría conocer de cerca, ¿cuál es la visión que tienes tú respecto a este tipo de festivales que se organizan no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero? Bueno, el festival es como un termómetro, ¿no?, de cómo está la cinematografía de una región, de un país. Debe ser eso, debe ser un termómetro de cómo va la cinematografía. Pero a veces, por ejemplo, vamos a pensar en uno bien sonado, bien conocido, que es el Oscar. El Oscar tiene una composición que es que determinados intelectuales, artistas, votan por una película. Y muchas veces sucede que su especialidad no tiene nada que ver con lo que se está viendo en pantalla. Y entonces te firman, puedo poner hasta ejemplo, te premian una película por guión y el guión falla.

Muchas gracias a Gerardo Fernández. Sin duda alguna, nosotros estaremos molestando su tiempo para hacer un análisis el rato que finalice el festival, Gerardo. Que ya te pueda hablar de los premios y las menciones. Por supuesto. Gracias a ti por la invitación. Gracias a Fernando, Gerardo Fernández. Él es productor, cineasta y jurado del Festival de Cine Latinoamericano organizado por la Casa de la Cultura. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. La escritora belga Amélie Nothomb presentó en Barcelona su nueva novela Petronil, una historia de inspiración autobiográfica sobre la amistad ética entre dos mujeres escritoras, porque el gran tema de la vida es encontrar a alguien con quien beber. Burbujeante de negro, rigurosa como es habitual en ella, la autora belga no ha escondido que su obra existe y se basa en la escritora francesa Stéphanie Hodge, alguien muy particular, una persona imposible que discute con todo el mundo, incluidos sus amigos, y con lo que se encuentra en una situación de sumisión. Entre sus títulos sobresale Metafísica de los tubos. El escritor peruano estuvo en París con motivo de la publicación de 8 de sus novelas en la prestigiosa colección francesa que edita la Casa Gallimard. También presentó su última novela, Cinco Esquinas, según nos cuenta Radio Francia Internacional. El Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa estuvo esta semana en París para la presentación de su último libro, Cinco Esquinas, una novela ambientada en los años del fujimorismo en Perú. Pero quizás lo más satisfactorio para el escritor nacido en Arequipa fue la publicación de 8 de sus novelas en la prestigiosa colección La Pleiada, de la Casa Francesa Gallimard, un catálogo con lo mejor de la literatura mundial y donde Vargas Llosa tiene el honor de figurar como el primer escritor extranjero publicado en vida, un reconocimiento que lo llena de orgullo, como declaró en entrevista a Radio Francia Internacional en el Instituto Cervantes de París. Pues estoy muy contento, creo que La Pleiada es una colección extraordinaria que he leído yo desde que aprendí a leer en francés. Creo que todos los grandes clásicos de la literatura francesa, y no solo francesa, los grandes clásicos los he leído en La Pleiada. Y nunca me hubiera imaginado que un día entraría yo a La Pleiada a codearme con esos gigantes. Una vez usted dijo incluso que La Pleiada le parecía un mejor reconocimiento que el Nobel, ¿eso es cierto? Bueno, yo creo que La Pleiada es más permanente, ¿no? El Nobel es muy formidable, pero es pasajero, ¿no? En cambio, estar en La Pleiada es una cosa mucho más permanente. Uno puede estar seguro que después de muerto, pues sus libros van a estar ahí todavía, teniendo una existencia. Y creo que es lo que más desea un escritor, que sus libros lo sobrevivan, ¿no? Don Mario, usted está aquí en París también presentando su última novela, Cinco Esquinas, que habla y está ambientada en el Perú, en su país de los años 90, años negros, el fujimorismo, y actualmente también su país está en una encrucijada, en un momento muy especial, a 3 días de unas elecciones que son capitales, y con la posibilidad de que la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, pueda ser... Espero que no. Creo que sería una catástrofe para el Perú. Elegir a Keiko Fujimori es reivindicar la dictadura, una de las dictaduras más sanguinarias y sobre todo corrompidas que ha tenido el Perú, ¿no? Creo que hay un sector, pero no creo que pase de un tercio del electorado que todavía sueña con el regreso del hombre fuerte. Pero estoy seguro que en la segunda vuelta, no importa quién sea el adversario de Keiko Fujimori, va a derrotarla. Espero que sea así, porque creo que la democracia que en el Perú existe desde el año 2000 se deterioraría profundamente y quizá desaparecería con Keiko Fujimori en el poder. María Vargas Llosa, esa realidad peruana que usted refleja en su novela, ¿qué consonancias tiene con el actual momento en Perú? Pues mire, es muy distinto porque esos son los últimos, la novela cuenta los últimos meses de la dictadura de Fujimori. Había terrorismo, había el terrorismo de Sendero Luminoso y había el terrorismo de Estado, el terrorismo del propio Fujimori. Había una situación de incertidumbre, de inseguridad, el toque de queda producía una claustrofobia a los peruanos. Es muy, muy distinta a la época actual. El terrorismo prácticamente ha desaparecido. Hay una democracia imperfecta, pero que funciona. Creo que hay más libertad. Hay un progreso económico bastante considerable en los últimos años. O sea que ese Perú creo que quedó atrás y ojalá haya quedado atrás para siempre. No vuelve nunca más. ¿Usted nos diría por quién va su interés en esta elección? Sí, por Pedro Pablo Kuczynski. Espero que Pedro Pablo Kuczynski llegue a la segunda vuelta. Y estoy seguro que si llega a la segunda vuelta, bueno, lo dicen todas las encuestas, él ganará a Keiko Fujimori. Es una persona muy preparada, que tiene una experiencia además de gobierno, buena, ha salido siempre con credenciales impecables. Así que estoy seguro que si llega a la presidencia hará un buen gobierno. A su paso por París, Mario Vargas Llosa no pudo obviar el tema del momento, los documentos que lo vinculan a los Panama Papers. En entrevista con una radio francesa, el escritor fustigó las políticas fiscales de ciertos países que alientan, dijo, la evasión, negó haber estado al tanto de una cuenta offshore a su nombre y el de su esposa mencionada en los papeles de Panamá, pero se mostró favorable a una mayor transparencia. Creo que es una buena cosa que la gente se entere, ¿no es verdad?, de las cosas que ocurren. Ahora, también es muy importante que esas informaciones que se filtren se den con una cierta objetividad y no se utilice eso para hacer demagogia, para desacreditar a personas que no tienen por qué ser desacreditadas. Creo que todos esos factores hay que tenerlos en cuenta, pero haciendo las sumas y las restas, desde luego, es una filtración muy saludable que puede servir a los países para tomar precauciones de tal manera que no haya otra vez una evasión tan masiva como es la que muestra este descubierto panameño, ¿no? Una pregunta sobre pues la realidad actualmente en América Latina. Usted es escritor, pero también muy comprometido con los fenómenos políticos en nuestra región. ¿Qué opina de este nuevo movimiento que hay y principalmente, por ejemplo, con Cuba, que está experimentando, quizás experimente un cambio? Bueno, hay que desearlo. Hay que desear que esta apertura de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos pues permita poco a poco una apertura que no solo sea económica, sino sea política y que permita a los cubanos respirar, ¿no?, con menos asfixia de la que han respirado todos los años de la dictadura de Fidel Castro. Creo que también el caso de Venezuela es interesante. La dictadura está deshaciéndose poco a poco. El país vive la inflación más alta del mundo. Hay una criminalidad que hace que las calles de Caracas, por ejemplo, se hayan vuelto muy, muy peligrosas. Y creo que hay una gran mayoría de venezolanos que está contra el régimen. De tal manera que si Cuba se abre y Venezuela vuelve a ser una democracia, pues habremos dado un paso adelante muy importante en América Latina. Mario Vargas Llosa cerró su visita en París con una conferencia en el Instituto Cervantes, donde habló ampliamente de su obra y del lugar especial que ocupa Lima en su vida y trayectoria. También tuvo palabras muy inspiradas para la capital francesa, donde dijo se convirtió en escritor. Creo que es lo que leíamos en América Latina, leíamos a Julio Verne, ¿quién no leía Los Tres Mosqueteros o El Collar de la Reina? Me impregné de literatura francesa traducida y creo que desde esa época, en plena infancia, me hice una idea de Francia y de París como el país de la belleza, el país de las artes, el país de la libertad. Y entonces yo concebí una idea, que desde luego es una idea muy ingenua, pero que la viví con enorme, digamos, convicción. Que si yo quería ser escritor tenía que llegar a Francia y tenía que vivir en París. Era ingenuo, pero la resultó siendo verdad. Yo me hice escritor en París. En París, el año 58, cuando estaba escribiendo La ciudad y los perros, el descubrimiento de Flaubert fue absolutamente fundamental en mi vida de escritor. Quiero mucho a Francia, le debo muchísimo a Francia, creo que el hecho de ser hoy día un escritor en gran parte se lo debo a Francia. A Francia le debo haber descubierto que yo era latinoamericano. En el Perú vivíamos completamente aislados, esa América Latina de entonces estaba completamente balcanizada. En el Perú no sabíamos qué se escribía en Ecuador, qué se escribía en Colombia, qué se escribía en Chile. Había una gran incomunicación. Entonces yo leía escritores peruanos y leía franceses, o leía italianos o norteamericanos. Y de pronto en Francia empecé a leer novela latinoamericana, bueno, y descubrí que había un mundo que tenía un denominador común muy grande con el Perú y que formábamos parte de una gran familia donde, entre otras cosas, había una literatura nueva, moderna, experimental, ambiciosa. Y entonces empecé a descubrir que nunca iba a ser un escritor francés y que estaba condenado a ser un escritor latinoamericano. Esa es también otra de las cosas que yo le debo a este país. Mario Vargas Llosa, quien acaba de cumplir 80 años, cerró su intervención en el Instituto Cervantes de París, asegurando tener muchos proyectos para seguir escribiendo. El dilema, dijo, es cuál de esas muchas ideas será la que ponga en una próxima novela. Una copia del First Folio, un libro que contiene la colección de 36 obras de teatro de William Shakespeare, ha sido hallada en una mansión de la isla de Bute, en el este de Escocia, informaron los medios británicos. El libro, cuyo nombre original era Comedias, Historias y Tragedias de William Shakespeare, estaba abandonado en la biblioteca de Monstruos, residencia del marqués de Bute, y fue identificado como auténtico por Emma Smith, profesora de estudios shakespearianos de la Universidad Inglesa de Oxford. Aquí finaliza el informativo Identidad a la Hora del Café. Participaron en esta emisión en la elaboración de las notas periodísticas Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Ono. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la Hora del Café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la Hora del Café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.